es dueño de los cielos, Él es dueño de mi ser. En su gracia hay victoria, vida eterna hay en Él. Es el rey de mi existencia, es mi vida y mi razón. Solo en Él hay esperanza, en sus brazos descanso yo. El amor de mi Jesús me renueva cada día, es mi fuerza y alegría, es mi paz y mi refugio fiel. Hoy yo tengo un es Jesús mi Salvador, su presencia me acompaña y me llena el corazón. Yo me siento, su poder me sostendrá, es mi escudo y fortaleza, siempre fiel, nunca me dejará. Su palabra es mi camino, su verdad mi dirección, cada día yo le sigo y me inunda su bendición. Yo proclamo su grandeza, al mundo quiero anunciar que su amor es infinito, mi Jesús, amor real. Hoy yo tengo un nuevo amor, es Jesús mi Salvador, su presencia me acompaña y me llena el corazón. Yo proclamo su grandeza, al mundo quiero anunciar que su amor es infinito, mi Jesús, amor real.